2022. Hermanos, hermanas y todas las personas que nos escuchan, hoy nos estamos manifestando en contra de la guerra injusta que está sufriendo nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Ucrania y de Rusia, allá en el continente de Europa. Porque esa guerra no tiene razón, no tiene causa justa. Es por los intereses de los grandes capitalistas, por su ambición de poder, de riqueza y dominar al mundo. ¡Viva la vida! ¡Viva la humanidad! ¡Viva la madre tierra! ¡Que muera el sistema capitalista! ¡Vivan los pueblos del mundo que luchan! ¡Vivan las mujeres del mundo que luchan! ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de Ucrania! Miles de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se movilizaron el pasado domingo 13 de marzo en las cabeceras municipales chiapanecas de San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Las Margaritas, Palenque, Ocosingo y Altamirano. Alzaron sus voces dando inicio a la campaña mundial contra todas las guerras, todas las artes, todas las resistencias, todas las rebeldías, el cual convocan exigiendo alto a todas las guerras propiciadas por el capitalismo. Despertad, pueblo de México y del mundo, con una lucha de organización de hombres y mujeres por una paz verdadera. Despertad, pueblo de México y del mundo, urge que alcemos la voz y de movilizarnos en apoyar para su sobrevivencia al pueblo de Ucrania y Rusia que lucha. Hoy nos necesitan y nos necesitaremos. No a las guerras del capitalismo que asesina y conquista al pueblo de Ucrania por intereses económicos, políticos e ideológicos. Hacen un llamado para detener el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En el comunicado enfatizan que no se trata solo de Ucrania y que las agresiones, persecuciones, asesinatos silenciados y distorsionados suceden al mismo tiempo en otras geografías como Palestina, el Kurdistán, Siria y el pueblo mapuche. ¡No a las guerras! ¡Alto a las guerras! Porque son tan injustas, porque solo dejan destrucciones horribles de vidas humanas, inválidos, inválidas, viudas, viudos, huérfanos, huérfanas, carestias, hambre, enfermedades y todo por los intereses capitalistas. Somos millones de hermanos y hermanas en el mundo que sufrimos las mismas guerras injustas del capitalismo. Por eso, a organizarnos. Así podemos decir, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Los grandes capitalistas son unos criminales, salvajes que no sienten ni tocan su corazón por acabar con la humanidad y destruyendo nuestra madre tierra. Por eso hay que organizarnos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. El mensaje zapatista está encaminado a sumarse al inicio de una jornada internacional por la paz en el mundo, convocada desde abajo, por organizaciones autónomas e independientes que se solidarizan a nivel internacional. De esta forma contundente, los indígenas del sureste mexicano llaman a sumarse a la lucha por la vida y contra la guerra capitalista. Mujeres zapatistas, decimos que tu dolor es nuestro dolor. Así que hacemos el llamado a que nosotras como mujeres organicemos a nuestros pueblos para movilizarse, cada quien en su geografía y su calendario, para parar las guerras injustas, porque las más afectadas somos nosotras. ¡Viva! ¡Que muera el sistema capitalista! ¡Muera! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva! Nota producida por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Thank you.